Pero si eso ha existido toda la vida, los limpiadores de teclados, los aerosoles estos de ambientación, la gente se los chutaba en los estadios de fútbol. Bueno, bautizado como Wah Quantum Sensations, se vendería por unos 20 euros y una dosis sería suficiente para apreciar durante unos para apreciar unos segundos de borrachera. ¿Unos segundos? Unos segundos. ¿Por 20 pavos? ¿Unos segundos? Bueno, por dosis. Yo me fundo el bote, ¿sabes? Lo que te digo. De Wah Quantum Sensations. Y encima, yo qué sé, pues te sale más barato, porque tal y como está la jopa... A ver, el invento, y al decir invento, abro y cierro comillas imaginarias, ha sido presentado en una feria de París, y como yo no he estado allí, pues por eso mi fuente no es fiable, porque no he estado y Christian, no lo he visto. Libera... Cristian sí, porque es como Dios. Libera una dosis de 0,075 mililitros de alcohol. Una bebida normal lleva entre 40 y 60. En teoría, según dicen ellos, esta es la mínima cantidad para que las micropartículas puedan estimular el cerebro y ofrecer sensaciones reales en el paladar. Espera, ya lo he pillado. Es un spray que te vale 20 pavos y con el que das positivo en los controles de alcoholemia. ¡Durante un segundo! ¡Qué bueno! Es la mejor idea que he pensado. ¿Para qué? No. Para quedar bien delante de tus colegas. Es que estoy borracho y estoy conduciendo. Claro. Soy un... ¡Vivo al límite! ¡Quita el carnet! A ver, según he leído... La marca española se llamará Viva el Orden y la Ley. Según he leído, el spray este, el One Sensations, te da una sensación de borrachera. No, esto ya lo he leído. Bueno, que se te pasa enseguida. Es como que te dura un segundo. ¿Y qué sentido tiene esto? Pues yo le he dado mil vueltas y es que no lo encuentro absolutamente. ¿Alguien lo va a comprar? Esa es la pregunta. ¿Has visto la fiesta de Apu de los Simpson que dura 5 minutos? Pues para pillarte la borrachera y luego volver al trabajo. Y tan feliz. Sí. Pero os voy a leer las declaraciones del diseñador Philip Stark, que debe ser familia de los Stark. Juego de Tronos, para quien lo vea. Pensaba que Tony Stark. Tony Stark. No. Venga, dale. Abro comillas. La cuestión es cómo hacer el bien sin hacer daño. ¡Wow! Es una alternativa que ofrece... Perdón. La idea de intoxicación alcohólica sin sus efectos adversos. No deja hacer ni... el bien, para él es estar topedo, ¿no? Es que para este señor, simular una intoxicación etílica es hacer el bien. Así que yo me voy a ver si me invento un simulador de violaciones que fijo que lo peta. No me compares, es que no, hombre, no, está no... totalmente en lo correcto. Hombre, pero tú I'm Totally Aig es prácticamente el compañero inseparable de paz y amor. Las consecuencias de que este invento va a traer al mundo son inimaginables. O sea, que primero no te va a causar resaca. O sea, tú te vas a poder pillar un igual pedo tienes una resaca mientras conduces para entrar con tus colegas y es que al día siguiente vas a ir a currar sin resaca. Aitor, bueno, estamos hablando de un bote de 20 euros, unos segundos. Oye, que no, ¿cuánto? Que es una dosis. Ah, una dosis, tiene varias. Tiene más, no sé cuántas tiene. Entonces empieza a salir ya bien. Todo el bote ahí para toda la noche. Pero que dura el efecto un minuto. O sea, menos, que es instantáneo. Es como, ¡ay, borracho ya no! Habrá actualizaciones o algo, digo yo. Claro. O te podrás echar miles de dosis. Así todo el rato, es lo único que veo yo. ¡Eres mi me! Ah, ya no. Ya no te quiero. Se me ha pasado. Afectividad no, se ha ido. De todas maneras, los niños que no beban. ¿Algo más? Se echen spray. Que no, ya, pero que es bien, ¿no? Estupefaciencia. Pues vaya. Fenomenal. Estupefacto. Estupefactos estamos. Seguimos en el mentidero. Últimamente, mi padre piensa que la TV es el lugar de defensa. Porque me río cada vez más. Siempre que llego a sección nacional, que es el ministro, que si Roldán, que es el banquero del caso Gal, que si los fondos no saben dónde están, alguien me lo tiene que explicar. Es un país de un ping-pong, ahora mangas tú, mañana yo. Si se te ocurre abusar, fácil te nombren, general Galindo. Calle no veo ni a Dios, y es que hay partido de la selección. Y si ganamos, ¿sabes qué va a hacer? Las papeleras nos da por prender. Y si perdemos, se van a entrar. voy a matar. Eso es país de lo malo, con equipo manifestación. Si se te ocurre abusar, alcalde seguro en tu ciudad. No hay tertulias después de comer. Alice Alfredo tenemos que ver. Con más devotos que en religión. Vaya clase el señor Lebrón. Hay que cambiar de canal. Cada minuto es de mi sofá. Qué competencia, qué calidad. Cuando se trata de publicidad. Es un país televisión. Lo que tú mandes, mi señor. Si cuentas chistes sin parar. Seguimos en El Mentidero. Lamentablemente no podemos contar con nuestra sección ¿Cuándo estás? Nuestro corresponsal histórico, José Díaz Satorre. ¿Qué le ha pasado, Sato? Pues le ha pasado que básicamente se ha enterado de que hoy, 3 de mayo de 2012, había una concentración por un periodismo digno, por una profesión digna. Y claro, él se ha enterado, se está un poco informando de las condiciones. Qué mala la información. Que deben tener los periodistas para hacer, ejercer bien su trabajo. Y ha dicho, ah, yo no las tengo, me pongo en huelga hoy. Se nos ha puesto en huelga, ¿no? Entonces, pues. No sé, ¿será que le gusta más el chope, la bocata de chope que lo de jamón? Exactamente. Le damos. Entonces, pues vamos a simplemente a poner aquí un manifiesto que se ha leído esta mañana en la calle, en el puente de Juan Bravo. Una concentración convocada por la Asociación de la Prensa de Madrid. En defensa de eso, de un trabajo periodístico digno. Las palabras están muy bien, el manifiesto es muy bonito, pero veremos en qué queda todo esto, porque desde luego la profesión periodística cada vez está más denostada, cada vez los medios de comunicación tienen unas condiciones peores para sus trabajadores, todos. Y bueno, si se hacen estas cosas, pues esperemos que nos sirvan para hacer un lavado de cara de ciertos profesionales, que por cierto, esta mañana había ciertos profesionales pues con sueldos y con vidas bastante más llevaderas de los que, por ejemplo, a lo mejor estaban con la grabadora en la mano, que a lo mejor eran becarios, ¿no? Entonces esa contraposición de grandes profesionales que ahora se lavan la cara por defender su profesión cuando han estado 30 años siendo en un pedestal más grande que la mayoría de la gente, pues no lo sé. Veremos cómo queda esto. No me quiero enrollar más. Vamos a escuchar el manifiesto que, como ya digo, pues bueno, está interesante. Es solo teoría. Veremos si se pone en la práctica alguna vez. Y si no, pues estaremos siempre en los medios comunitarios para ejercer el periodismo más libre, más independiente que podemos con los medios que tenemos, eso sí. Es la primera ocasión en la que simultáneamente convocamos, nos encontramos los periodistas. En estos momentos se está leyendo este manifiesto en cerca de 50 ciudades en toda España. Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Las Naciones Unidas proclamaron en 1993, el 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con el reconocimiento de que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. La FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, asume por completo estos principios y hace un llamamiento a los poderes e instituciones públicas y a la sociedad española en general para que defiendan y promuevan la libertad de prensa como garantía imprescindible del régimen democrático que disfrutamos. La celebración de hoy se viste en nuestro país con el ropaje de la grave crisis que atraviesa el sector periodístico, que se ha traducido en los últimos casi 4 años en la pérdida de alrededor de 6.000 empleos, el cierre de decenas de medios, el aumento del intrusismo, la precariedad laboral generalizada y el acoso de los poderes a nuestro trabajo. Ante esta situación, la FAPE, en representación de sus 48 asociaciones de periodistas y de las 15 organizaciones vinculadas, hace la siguiente declaración bajo el lema "Periodistas no hay periodismo, sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia". Carmen del Riego lee el resto ya del manifiesto. Manifestamos nuestro más firme compromiso con la defensa de la libertad de prensa, a la que consideramos un pilar fundamental de la democracia y motor imprescindible de la convivencia, el diálogo y el debate cívico. Que la libertad de prensa es un valor supremo de las democracias, que ha de conjugarse con otros derechos individuales. Que la mejor manera de fortalecer la libertad de prensa es el ejercicio responsable del periodismo por los periodistas y los editores, basado en el estricto cumplimiento de las normas éticas y deontológicas y en valores como la integridad y el rigor profesional. Que la libertad de expresión se debilita cuando el periodismo se convierte en una fuente de manipulación, de sensacionalismo, de promoción de odios y prejuicios y de defensa de intereses espurios. Que tenemos la ineludible exigencia de promover los más altos estándares éticos en el ejercicio diario de nuestra tarea, sea en el soporte que sea, en el entendimiento de que el periodismo debe lealtad ante todo a los ciudadanos y a su derecho a la información. La libertad de prensa es una conquista de nuestra sociedad democrática, pero en los últimos tiempos comprobamos un alarmante aumento de las restricciones, como son las ruedas de prensa sin preguntas, los contenidos enlatados elaborados por los partidos, los bloques electorales y las iniciativas de distintas instituciones de limitar el derecho de información en las coberturas de sus actividades. Entre estas restricciones destacamos la reducción de las redacciones, las rebajas salariales y la sustitución de periodistas experimentados por becarios y contratados a los que se paga salarios indignos y que difícilmente podrán resistir las presiones de los poderes si su puesto de trabajo depende de un hilo. La aplicación de normas penales desproporcionadas contra quienes, en el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de opinión y de expresión, informa sobre actividades presuntamente ilícitas de determinadas autoridades públicas. La aprobación por parte de las instituciones de instrucciones y normas que cercenan la libertad de expresión y el derecho de información. La existencia de contratos de trabajo leoninos en los que se exige la cesión total de los derechos de autor y las ofertas de empleo indignas, algunas de ellas procedentes de medios dirigidos por periodistas. La negativa de los gobernantes a asumir públicamente las explicaciones ante los ciudadanos, practicada reiteradamente con la convocatoria de ruedas de prensa sin derecho a preguntar. la utilización de las concesiones de publicidad institucional o las licencias de radio y televisión para castigar o premiar a medios y periodistas en relación con su línea editorial o la cobertura de una determinada información. Los juicios paralelos, la compra de testimonios y la anulación de la presunción de inocencia, uno de los pilares de nuestro sistema de justicia y una garantía contra los abusos del poder. La libertad de prensa, en definitiva, pierde su fuerza cuando periodistas y medios abandonan las normas éticas y deontológicas y rompen su compromiso con la sociedad de ejercer el control del funcionamiento estatal, de la gestión pública y de la corrupción, esencial en todo sistema democrático. Terminamos rindiendo homenaje a los periodistas que han pagado con su vida la defensa de la libertad de expresión, sobre todo en Latinoamérica, al mismo tiempo que exigimos a los gobiernos que persigan a los asesinos y terminen con el clima de intolerable impunidad en que desarrollan sus crímenes. Debemos decir bien alto que sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Semiótica, lo que estáis esperando. Bueno, pues yo hoy vengo a hablar de una cosa que está de candente actualidad, yo que sé, una cosa que nunca se ha hablado en el mentidero, yo que sé, como dicen que esto es un espacio abierto, pues digo, voy a traer yo este tema. A ver qué debate provoco. Bueno, pues... ¿Vas a hablar de algo tabú? Un poco, voy a hablar de algo tabú en el mentidero, voy a hablar de fútbol. Hola, ¿de fútbol? De fútbol. Pasada, ¿no? De fútbol. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Del balompié. ¿Dices del deporte balompédico, que desde hace más de una centuria entretiene a propios y extraños? Con un deporte de 11 hombres contra 11 hombres que compiten por un balón de fútbol. Así se hace sola la sección, ya ves. Bueno, pues de fútbol venía a hablar. Bueno, hay una liga en España y ha ganado el Madrid, ¿no? Y yo estoy sorprendido. Real Madrid. Sí, Real Madrid. Yo estoy sorprendido, puedo decir que sorprendido otra vez, ¿no? Porque esto ya lo he pensado varias veces, con todo lo que conlleva el fútbol, ¿no? Y yo quería lanzar la pregunta también a todos, porque yo por lo menos estoy viendo que la gente está súper exaltada. Que la gente siempre está con el partido del siglo, que cada semana es el partido del siglo. ¿Sabes? Y yo creo que eso es muy semiótico, ¿no? La gente, por sobre todo ver partidos y ver cómo siempre señalan a las mismas personajes, ¿no? Jugadores de fútbol que ahora en vez de, yo qué sé, en vez de tener bigote y barriga y ser grandes y unos borrachuzos y unos puteros, pero por lo menos, yo qué sé, jugar luego muy bien, no se gastan todo el dinero en vez de eso, pues en cremitas y tal, y luego salen diciendo estupideces. ¿Cómo es posible que esto mueva más gente a la calle y se permita más que otras cosas? No sé, ¿qué opinas? ¿Y tú te lo preguntas? Sí, me lo pregunto, lo lanzo, yo qué sé, porque pero de vez en cuando hay que pensar en cosas ya pensadas. Yo tengo una pregunta, como además como parte femenina del programa y que necesito sacar a colación si hablamos del fútbol. Vamos a ver, está la Liga, la Champions y sé que hay más. ¿Cuáles más hay? La Copa del Rey. ¿Y esa cuál es la diferencia? Europa League. Pero la Europa League es la Champions. No, es que hay Champions League y Europa League. ¿Qué hacen? Antes era Copa de Europa y Copa de la UEFA. Claro, todo el día jugando al fútbol, son, a todas horas. Claro, son futbolistas. Estos hombres? Pues son futbolistas, tienen que jugar al fútbol. ¿Y se juega toda la vez? Por cierto, claro. Otra vez nos vuelve a pasar que aquí se cuela una voz que no es del programa y no la ha presentado. A mí me invitan aquí, siempre llego, me dicen, siéntate. Y luego me dicen, que bueno, hay alguien aquí que está, que es de... Y es Ángel Toledo, que además celebra su cumpleaños, así que felicidades desde las ondas de la Ventilla Truya. Estamos aquí con unas tortas de mi abuela y unos mantecaos. Claro. Y muy de cumpleaños. Y una copeja de anís. Y sándwich cortados en triángulos. Sí, claro. Bueno. Medias lunas. Fiestas de historias. Cumpleaños de toda la vida. Ahora vamos a soplar las velas. Después de este inciso absurdo, continúa con tu intervención futbolística, Ángel Toledo. Ya no me acuerdo de lo que estaba diciendo. Gracias por cortarme y ya no sé lo que... Pues nada, tío, ¿qué opinas del fútbol? Ah, del fútbol. Toque. ¿Del fútbol o de todos los idiotas? La parafernalia del fútbol. Claro, la parafernalia. Este es mi amigo Nacho. Eso es otra. Aquí de repente el estudio aquí de Radio Almenara. Aquí hay muchísima gente. Esto es libre, totalmente. Pero presentaros un poco y además si te acercas al micro se te verá. Me llamo Luis Ignacio y vengo aquí a representar al fútbol como futbolista, pero desde la modestia. De alto nivel. Muy bien. De alto nivel no, mido 1,70 como mucho. Y yo voy a presentar, porque voy a también compartir mi micrófono, a Marta, que nos hemos duplicado y ahora somos dos. Dos Marta. No, yo pasaba por aquí, han dicho que antes si pasábamos nos... Si pasas unos caramelitos o algo. Madre mía, cómo está el estudio hoy hirviendo aquí. Claro, es que se pone en Facebook, pasaron por el estudio y la gente pasa, claro. Bueno, pues eso, ¿qué os parece? El fútbol, el Draculín, pues el Draculín este, por ejemplo, del Madrid. Te noto mucha quemazón, pero no sé, tampoco es una cosa que sea nueva lo de el fútbol. No sé, últimamente parece la máxima representación, o por lo menos los ídolos que se ensalzan hoy día, del creciente individualismo del deporte de los últimos tiempos. Como exacto, yo, exacto. Mis cojones y pa'lante, porque además vendo publicidad un montón. Me tienen envidia. Es así más o menos, ¿no? Sí, es como... muy bien. Es como, hoy has metido 3 goles y yo tengo que meter 4 porque si no me la suda ganar la liga. Como un hoy. Reflejo puro del capitalismo llevado al extremo en el deporte. ¿Y tú eres el futbolista el que va a defender al fútbol? No, yo voy a defender lo que es la práctica del fútbol, muy porque bien. Es algo que es bueno, sano y todo, ¿no? Te hace liberar endorfinas y demás y luego te sientes bien. Sí, eso está claro. Ya, Nacho, pero luego eres socio de un club grande, ¿no? No, en absoluto. No, tengo familiares que son socios de un club, sí. ¿De cuáles? Testimonio. De Real Madrid, no de fútbol. Oye, a mí me gusta el fútbol. Más gestos semioticables. Que es delito, a mí me gusta el fútbol. Lo que no me gusta es Cristiano Ronaldo, por ejemplo. No me gustan muchas cosas, no me gusta Florentino. Pero no podrás decir que no te gusta como futbolista. Porque no, es... No me disgusta de ninguna de las maneras. Me parece un ser que es odioso. Y ayer estaba deseando que el Madrid perdiera, que se supone que es mi equipo... Por no aguantar, tío, lo que fuera a hacer ese tío, que además luego lo hizo, pegar un corte de mangas y hacer pues como lo que es un niño estúpido. Pero y mimado. Todos sabemos que hay idiotas ahí en todos los lugares. Lo sí, que sí, pasa es que le tienes envidia porque es guapo, rico y juega bien al fútbol. Sí. Igual sí. No está mintiendo, solo es un flipado. Todos lo tenemos claro, ¿sabes? Joder, me gustaría tener un Lamborghini Aventador también, yo qué sé, ¿sabes? Pero pues hay cosas que... Es un pobre chaval de una isla de Portugal. Pobre no, pobre, sí, pobre no. Ya es. No, pero pobre, no pobre es. En sus inicios. Nos ha jodido como y yo. Y aquí estoy. Pero que la gente pobre no tiene por qué ser buena. Es que estoy harta. No digo que sea. Como, yo no era pobre, sea bueno. Entonces era bueno. No estoy diciendo que sea bueno. Yo digo que pero si no lo está defendiendo. Como todo el mundo se equivoca. Es bueno criticar a una persona, pero no hay que hacer mella sobre él y hacer que todo lo que sucede sobre él es una noticia. Hombre, yo creo que cuando estás dando el espectáculo... Ayer se equivocó. Cuando estás dando el espectáculo continuamente... ¿Qué hizo ayer? Porque los oyentes del mentidero no ven fútbol. Pues se enfadó como un niño pequeño, como siempre. Pero no ganó. Ganaron la liga y nada más ganar la liga le hizo un corte de mangas a otro jugador del Atlético. Bueno, estaba un poco picado porque el jugador que le está disputando el Pichichi, que quieras que no es un título... Y la bota de oro, pues metió 3 goles. Y él, aunque su equipo ganara la liga y ganara 3-0, pues quería meter su golito. Falló un penalti, un montón de historia. Al final le vino uno y le dijo: tío, eres un subnormal. Y les hizo un corte de mangas. Cosa que yo también deseaba hacerle. Mi hermano solamente gritaba a mi lado: gilipollas. Este tío es un subnormal. A Cristiano Ronaldo, por supuesto. Vale. ¿Sabes? Qué espectáculo un conflicto familiar. Mira, no sé por qué soy madridista, pero soy madridista. Y ayer estaba pues, diciendo, es que me prefiero que pierdan. Es que odio este Madrid. O sea, pero claro, sí, pero odio al fútbol en general poco últimamente. ¿No te supone una contradicción eso, ser madridista y ser una persona lógica y normal? Es lo que a mí me sorprende. Ojito. A mí eso me sorprende. Esta supongo pregunta que es igual que lo tuyo tiene mucha amiga, Que te guste el heavy metal, tío. Claro, pues, exacto. Yo esa pregunta la entiendo perfectamente. O sea, y porque también por una amiga que tenía la que respeto mucho y era del Madrid, y era como, joder, no te entiendo. Porque el Madrid que hay ahora no es el Madrid de siempre. Yo entiendo que una persona que durante toda la vida ha estado siendo fan de un equipo que era bueno, pues ahora diga, pues está lleno de gilipollas. Pues sí, pero tengo amor al club. Hombre, los gilipollas se van. Quiero pensar. Tampoco, porque quiero al final el club es la gente que está ahí en el club y se ponen a quien ponen y aplauden lo que aplauden. Pues para eso te tendría que hacer socio. No puedo sentirme identificado con esa participación. Pero sigue siendo del Madrid. Mira, aquellos que van a poner a la gente. Pero ¿cómo voy a hacerme socio del Madrid? A pagar dinero ahí por ir al Bernabéu. Puedes. A ver a Cristiano Ronaldo. A comprar el periódico todas las mañanas. Y lo ahorras y lo pones ahí. Pues si Ángel no ha comprado un periódico en su vida. Un periódico desde que existe internet y antes tampoco lo hacía por pereza. Los matutanos esos. Yo, ya que estamos en la semiótica y hablando de fútbol, me gustaría comentar algo. Me encantaba mucho más el fútbol premetrosexual. Exacto. Sí, cuando eran deportistas y salían con su barbaca y con sus pintas de dedo, salidos de jodido mendigo. Y no salían vestidos de peluquería con puñetera gomina en el pelo, ¿sabes? Y decías... ¿Este tío va a jugar al fútbol o va a un pase de modelo? Pero hay que decir que una de las más icónicas estrellas de peluquería, como era David Beckham, en el campo se comportaba como un hombre. Caballero. O sea, el problema, hombre o caballero? O sea, sí, bueno, ¿no? Sí. Hombre, no. como un hombre de estos de espada, digo. Ser, Caballero, bueno, caballero, pues no es caballero, evidentemente. ¿Más cosas quieres semioticar? Se nos va el tiempo entre aquí y entre Pitos. No, yo creo que haya quedado la idea, no sé, el fútbol está muy loco, no sé, la gente está muy loca, siempre es el partido del siglo y no sé, hay mucha violencia. Ahora están todos en Cibeles, a ver qué va a pasar, a ver. Aseguro que no van a cargar contra ellos, como has dicho antes, Miguel. Hombre, hoy creo que sí que estaba convocado oficialmente, el tema era ayer. Hoy creo que sí que el Real Madrid ha pedido permiso para poner sus vallas, sus actos y todo. Entonces, sí, vamos, pero hoy es un acto legal. Ya, pero el número de celebrados en esas concentraciones creo que es mucho mayor, por ejemplo, que en cualquier otra manifestación. Así pero que eso no se puede detener. Sí, cargando contra ellos. Estás llamando a... ¿No les gusta a ustedes esto? Pues... Señor Fuerza del Orden, por favor. Ya que lo hacen todos los días, hágalo un día por mí, ¿sabes? Yo qué sé, no contra mí, un día por mí. Y ya está. Esto no ha sido tiene, todo. ¿No tiene más semiótica? No quería semiótica. No vean fútbol, practíquenlo, como el amigo Nacho. Yo soy pro defensor del baloncesto, todo hay que decirlo. Además, la forma cualquier física que se desarrolla es muchísimo mejor que con el fútbol. Pues el baloncesto también. Solo quería apoyarlo. Pero el baloncesto está bien, está bien. Sí, nosotros en realidad yo nos gusta el baloncesto todo. Tampoco me quejo tanto. El fútbol sí. Me queda por culo. Vale. No sé quién decía... Es que lo veo y peno. Creo que era... Cristian, ¿no decías tú que los jugadores de baloncesto te callan mejor que los de fútbol, así en general? No. Yo no he dicho ninguna cosa de esas tan sumamente subjetivas. Yo lo que decía es que los jugadores de baloncesto son claramente y demostradamente bastante más inteligentes que los de fútbol. Ah, vale. Con poco. ¿Demostradamente cómo? Demostradamente solo oyéndoles hablar, por Dios. Así de claro. Sí, bueno, ¿no? Los de baloncesto son también mejores. Y tiene. Tengo que recordar. Tiene carreras. Una cosa de esas, me acuerdo de la entrevista hasta que le hicieron al Biel una vez que salía jugando con la PSP y hablando de... Era la Eurocopa de Austria y hablaba de los canguros que se los había perdido y demás. No lo había visto. Hemos jugado al 110%. Bien. Y el otro equipo también ha jugado al 110%. Y el resultado ha sido un empate. ¿Qué opinas del fichaje del nuevo jugador a tu equipo? ¡Vamos a jugar al 110%! No sé, creo que queda demostrado solo con ver una rueda de prensa. Solo viendo una rueda de prensa de fútbol, ya sabes que los jugadores de baloncesto son más inteligentes. No hace falta de pero estamos mucho con la cabeza. Pero y los periodistas de deportivos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado y con esos, ¿eh? Mucho nivel, porque yo ayer vi la rueda de... Ayer, casualidad de la vida, porque... ayer fue, ¿no? Fue ayer, sí, claro. Vi la vi un trocito de la rueda de prensa que dieron, en este caso fue Caranca y Casillas, el portero. Y la primera pregunta del periodista... El Madrid ganó la Liga ayer. La primera pregunta le preguntan sobre unas declaraciones de no sé qué de Guardiola dentro del Barça. La primera pregunta. O sea, quiero decir... Sí, eso es una falta de respeto. Y muchos todavía son mejores que los que van al Congreso. No, eso, sí, eso es otra cosa que sí, que no hemos comentado, pero que también me había fijado que el fútbol se está todo es por oposición, ¿no? No es amor, sino odio. Es competición. Yo casi todos los gritos que he escuchado viniendo para acá eran contra el Barcelona. ¿Sabes? Lo primero que publicó, no sé si creo que fue Albiol, incluso en su Twitter fue, aunque al mucho les pese Arbeloa, y le duela, Arbeloa fue, y le duela a quien le duela, o sea, las dos primeras frases eran, aunque mucho les pese y le duela a quien le duela, hemos ganado la Liga ya. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Odiar al contrario o ganar? Es que no sé. A ver. Pues es triste, pero sí que se está creando un odio profundo, además sobre todo yo creo que creciente estos últimos años, ¿no? Y aparte de los profesionales del fútbol, que son culpables. Claro que sí, ¿sabes? Todos. Sí, y sí, el sí. Modelo, por ejemplo, que propone Real Madrid es culpable de esta violencia y de este antagonismo también. ¿Qué resulta modelo? Que ahora está triunfando el modelo de futbolista. De fútbol, pensaba de que futbolistas, de liga. Hombre, que te habías creído tú que lo del Barça de ganar limpiamente era una cosa habitual. Normalmente gana el hijo puta y el cabronazo, pues es así, ¿sí? Así siempre, ¿no? Conoces no sé, tú mucha no gente que fútbol. Tenga éxito y que no sea un poco hija de puta. Claro, es ya, el mundo en el que tema vivimos es la, ¿cómo le dan la cobertura a los periodistas y a qué le dan más importancia? Y qué es lo que hacen desde los profesionales del fútbol que no piensan un poco en sus declaraciones. Y luego pues eso, se crea la violencia, yo creo. Pues sí. Así a lo tonto, son las 9:30, hemos hecho hora y media de programa y sin la entrevista aquella que comentaba al principio a nuestro compañero Mario Santa Cruz, al que le mandamos un saludo hasta donde esté porque no hemos conseguido localizarlo y pedimos perdón por si alguien se ha quedado hasta el final del programa para escuchar desde Bolivia al amigo Mario, que esperemos de todas formas contar con él en algún programa para que nos cuente también cómo está allí el país, la figura de Evo, estas expropiaciones y todo eso. Veremos a ver si igual la semana que viene podemos contactar. Nosotros nos vamos, hora y media de programa, hasta la semana que viene. No tengo nada más que decir, compañeros, compañeras, nos vemos la semana que viene. Buenas tardes, buenas noches. Buenas esto ha sido noches. Todo. Bueno, solo decirles ¡patos mutantes! Adiós, hasta mañana. Ya nos han escuchado, esto es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es el mentidero. Un día se cruzó en su camino la mala suerte inesperada que apagó la llamarada. Conocía estar vivo. Una esvástica tatuada en el responsable del homicidio. Crimen racista, ideológico, homófobo, político. Acechando en cada barrio, metro a metro, paso a paso. Esta vez la justicia en nuestras manos. Buenas noches, orgullo blanco. La rabia en mi interior me hace ebullir la sangre. Ojo por ojo, diente por diente. Inocente por culpable. En el latir nuestros corazones permaneceréis imborrables. Sois ejemplo del duro camino que nos hará inmortales. Jamás habrá perdón por el crimen cometido. Una más, una víctima más que no caerá en el olvido. Hoy por hoy sangre por sangre, ese es mi único objetivo. Hoy por hoy, blood for blood, vengando a los caídos. Jugamos es la lucha con un objetivo claro. Ni olvido ni perdón para todos nuestros hermanos. Miedo convertido en cobardía decidió arrancaros la vida, llenar la nuestra con dolor. Pero no olvidamos, os llevamos dentro. Racistas pagaréis porque Madrid es epicentro de la rabia antifascista, de la rabia popular. Alianza activa, resistencia no podrán con esta voz que clama justicia desmedida. Venganza en nuestras manos para cicatrizar heridas. Cerdos en las calles, familias rotas. Uno por uno. El racismo es una enfermedad mental. Pero no se preocupe, tiene cura. Si tiene usted alguna persona cercana que sufra de este mal crónico, no lo dude. Póngase en contacto con el gabinete psicológico Mohamed y Ali. Contra el racismo, hostias como panes. Pero de buen rollo, que somos una radio pacífica y todo eso, Informativo Más Voces. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Más Voces.